Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Salsa Roxa, hoy con Entrevicierto. Buenas tardes, Mamen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Todo fue perfecto. Como tiene que ser. Bueno, pues saludo a todos los oyentes. Estamos en Revi Radio y aquí se están acoplando los chicos de la Ley de Mantua, que nos van a ofrecer unos cuantos temitas por aquí. Buenas tardes, Alex. Muy buenas. Cuéntame. Espérate, que no se te oye. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ahora sí. Muy buenas. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues fenomenal. Aquí de vuelta a la radio, que hacía mucho que no estábamos. Desde el miércoles pasado, fíjate. Ándale. Joder. Una semana sin, una estar, semana aquí, sin estar aquí. ¿Y aguantas el mono? No. Amigo. Es complicado. Entiendo. Bueno, ¿qué tal os va? Pues muy bien. Pues mira, con single recién sacado. Como quien que dice. ¿Y cuál es el single? El single se llama Dramático. Dramático. Dramático, sí, además te lo he dicho con voz dramática. Para que tú veas que me meto yo en papel. En papel. A tope. Y bueno, vamos a saludar a los demás también, ¿no? Claro, o no. O no, o sí. Estaría bien, ¿no? Estaría bien. Bueno, pues cuéntame, se me ha olvidado tu nombre ahora mismo. Me llamo Nacho. Nacho es. Joder, si es que mi cabeza y los nombres es fatal. ¿Qué tal? Pues bien, bien, muy bien, aquí estamos, echando la tarde aquí. Con ganas de subir a los escenarios y esas cosas. Muchísimas, es lo que más nos llena a todos, vamos. Bueno, y Sergio. Muy buenas. ¿Tú pues qué? Aquí, pues igual. Acércate un poquito más al microondas. Aquí estamos echando la tarde un poquito. Es un gustazo estar aquí, ya sabes que nos gusta mucho venir a verte de vez en cuando. Y más cuando tenemos algo que estrenar, como el single de Dramático. Y nada, pues aquí a echar el ratito. A echar el ratito. A ver, ¿qué tal? La última vez que estuvisteis por aquí conmigo fue cuando sacasteis Cavértica. ¿Ah, sí? Si mal no recuerdo. Ostras. Cierto, es, sí. Es verdad. Sí, sí. Pues hace un poquito, ¿eh? Sí, sí. Es que es prepandémico. Ah, bueno, claro, es que hemos tenido 2 años muertos. Eso te iba a decir. Pero... ahí de parón. Sí. Complicado. Efectivamente. Un disco que lo grabasteis ahí en una cueva y demás, nos contasteis. Joder, una cueva una espectacular. Una pasada. Una pasada. Vamos a ver, nos lo pasamos genial. Allí con las cámaras, ahí montando todo el tinglao en la cuevecita esta, pero además con la lucecita que había, era íntimo y guay. La verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo ese vídeo. Es curioso, ¿no? El trabajar en un sitio que te sales de tu zona de confort, sí. Y demás. Y sí, en un estudio me da lo mismo, uno que otro, a fin de cuentas es un estudio, ¿no? Pero... claro. Esto era en Guadalajara, ¿no, Nacho? Sí, en Guadalajara. En la casa Valdearena, se llama el pueblo. Ah. Era una casa que tiene mi tío allí. Y bueno, es que el pueblo entero está lleno de bodegas, son todo bodegas. Porque allí se estilaba mucho antes el tema de la vid, se cultivaba mucha uva y se hacía mucho vino. Y ahora pues han quedado así... En desuso. En desuso, de fresquera. Y bueno, y para grabar videoclips. Para grabar vídeos y para hacerse buenas comilonas ahí, me imagino. También. Y para almacenar buen vino, porque allí mi tío tiene buenas botellas. Pues nada, habrá que hacerle una visita a tu tío un día de esto. Sí. Bueno, contarme cositas. Durante estos 2 años y pico, casi tres por ahí, que hace que estuvisteis por aquí, pasa la pandemia. En concreto, tú, Alex, te he visto alguna que otra vez en Facebook durante la pandemia, haciendo algún directito. ¿Y hicisteis alguna cosa en conjunto? ¿O? No, en conjunto no llegamos a conectar. Intentamos, pero era un poco complicado al final. Nos pilló a todos un poco... Fuera de juego en casa tampoco teníamos ahí... Sí, nos hemos grabado, nos hemos intercambiado cositas para nosotros. Pero, ideas nuevas, ¿no? Pero en conjunto, así como algo para hacer en directo, era un poquito complejo. Sí, además es que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer Facebook ni Instagram Live y porque hay gente que es una máquina, que cogían, se conectaban tres en un lado, luego salía otro grupo que se conectaba con Instagram, se puede invitar al parecer y esas cositas, pero nosotros nos pilló un poquito que no teníamos ni idea. Entonces, nada, hice yo un par de cosas en esto y luego, bueno, trabajar en canciones nuevas, sí, eso desde luego, eso se puede hacer a distancia, se van enviando los audios. Eso no es problema, ¿no? Claro. Hoy en día eso es más fácil. Ah, amigo, claro. Aunque sí, luego sí. Lo que mola es cuando te juntas para poner en común las ideas. No es lo mismo ponerlas en común a través de WhatsApp y demás que... No, y además es que te disfrutas, pero lo que mola es el estudio luego. Cuando te vas al estudio y estamos todos y empiezas a hacer ruido de verdad. Eso es lo divertido. Lo divertido es que suene, ¿no? Claro. Sí, está bien, hombre, que suene la música, está guay. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué cosas más habéis hecho después de la pandemia? ¿Estuvisteis aquí en el concurso de bandas? Ah, sí, sí. ¿Más claro, cosas? Es verdad. Pues sí, bueno, dimos un acústico también. Nos contrataron para tocar. Fue en Villaverde, ¿no? El acustiquito este que hicimos. En el Álamo. En el Álamo también hicimos otro acústico, ¿no te acuerdas? En el Álamo también, sí, correcto. Con la asociación. Es verdad. Sí, sí, hicimos un acústico benéfico en el Álamo. Y después ya, yo creo que ya después nos fuimos al otro acústico en un centro cultural de Villaverde. Sí. Ya sabes que a mí me gustan mucho los acústicos, estas cosas. Sí. De la guitarra acústica. También me gusta el guerrero, pero de vez en cuando un poquito. Hombre, yo echo de menos una cosa que lo tenéis planificado y justo la pandemia os lo fastidió, que ibais... El Verona. El Verona. Sí. Eso nos machacó vivos. El espectáculo que tenemos con danza y en teatro, eso fue para nosotros un chasco que no pudiéramos hacerlo, la verdad. Además iba muy bien el aforo, iba muy bien, íbamos encaminadísimos, los ensayos estaban encaminados, los bailarines estaban a tope y de repente nos dijeron, no, es que no va a ser. Porque va a ser que no. Pasamos una época mala, ¿no? Como sociedad. Pero bueno, sí, eso fue un chasco, fue un golpe. Pero además, bueno. Yo puedo dar fe auténtica que Verona merece la pena. O sea. Es un curro muy grande para nosotros, es difícil y además conlleva mucha gente trabajando ahí, delante y detrás. Claro. Pero está muy bien, es muy divertido, merece la pena trabajar para que salga un Verona, o sea, y lo volveremos a hacer, o sea, eso está claro. Hablamos hace poquito con San Paul y nos preguntaron que cuándo íbamos a mover todo esto, pero bueno, es que cuadrarse cuando entre tres es difícil cuadrarse, sí. Imagínate cuando somos 10 ahí arriba y ya, pues, ya te yo me quedé con las ganas, porque cuando tocasteis aquí Bernie me había contado todo eso y cuando lo vi digo, jolín, ¿y dónde está todo lo que falta? Hombre, cuenta que era un concurso de tres canciones, ¿no? Claro, no. Pero tú me habías comentado. Claro, no, es que de verdad yo lo tengo que decir, creo que os lo he dicho alguna vez, pero yo no soy de lágrimas fácil para nada. Y en Verona, en dos temas, se me saltó la lagrimita. ¡Ole! De verdad. O sea, es así. Entonces, pues, un espectáculo así. Además, es algo diferente, ¿no? Mezclar el rock en acústico, en eléctrico, me da igual. Pero mezclar el rock con una danza clásica española. Y, no sé. Sí, es complicado y además. Bueno, no sé si es original, porque seguro que hay muchos grupos que lo han hecho, pero a nosotros nos encanta hacerlo. Tampoco hay tantos, ¿eh? Pues no sé, yo creo que Extravaganza ha llevado bailarines en su última gira. Sí, pero una cosa es que llevar bailarines, sí. Y hacer en un tema sí. Y otra cosa es un espectáculo como el que montasteis, sí. Vosotros. Sí, claro. Sí. De hecho, este último que vamos a hacer iba a girar mucho más al concepto de la danza. Íbamos a transformar un poquito. Tú sabes que hay temas en los que no hay bailarines, que hacemos, sí. Simplemente nosotros nuestra canción. Y en este íbamos a implementar mucha más danza, iba a ser todo más con el concepto de la Reina Maf, que es de lo que trata Verona. Y pues bueno, pues nada, pues hay que dejárselo para la siguiente. Ya está. Tiene problema. Esperemos que sea pronto. Si prontito podemos hacerlo. Esperemos que sea pronto. Yo la verdad que tengo ganas, ¿eh? Os lo digo. Nosotros igual. Me imagino que vosotros más todavía. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de este Dramática ahora también, ¿no? ¿Qué? Pues bueno, pues este single, o sea, realmente vamos a sacar varios singles y Dramático es el primero Dramático. De ellos. Pues ¿cuándo surgió este? Pues igual en la pandemia también empezamos con la idea, yo creo que por ahí, sí. Que yo creo que todas las bandas en pandemia han aprovechado, ¿no? Para darse caña y componer y trabajar. Por eso era ahora, lo único que se podía hacer. Claro. Pero por eso ahora quedaba mismo, otra. Han salido todos hambrientos como locos a la carretera a enseñarlo, igual que nosotros. Por eso ahora hay tantos conciertos. Claro, claro, claro. Es que hay fines de semana que es impresionante. Sí. Sí, sí. Hay que recuperar esos dos añitos, evidentemente. Hay que recuperarlos de alguna manera. Y bueno. Pues nada, hemos repetido con Iker Arranz. Lo que pasa es que para esta canción es verdad que hemos vuelto un poquito a ese sonido que teníamos antes, gordo, ¿sabes? Y ya te digo que cada single va a sonar diferente. Así, ya te lo digo. Y la estética es totalmente diferente de cada single. Sacando single por single, ¿no? De momento vamos a sacar tres. Y luego, yo, hombre, yo, a mí me gustaría luego reunirlos en una cosita bonita y entregarla, ¿sabes? Tenerla, digamos, física. Pero bueno, por ahora vamos a lanzar tres y vamos a ver cómo funcionan, vamos a verlos en directo, vamos a moverlos y luego pues ya. ¿Vas a hacer presentación en directo? Sí. El 24 de junio es. 24 de junio. En el perro de atrás del. Sí, a mí también. Chiquitita, pero. Sí. Es una cuevita, pero nos gusta mucho, la verdad que nos gusta. Nos gustan las cuevas. Hemos tocado varias veces. Además suena muy bien, me gusta mucho la sala esa. Sí. Sí, y pues ya te digo, los tres singles van a sonar ahí, los vamos a poner a prueba. Ya están las entradas a la venta, de hecho. Y vamos a ver cómo reacciona la gente a la hora de escucharnos guerrear con estos tres singles. Habrá que guerrear bien. Sí, sí, en plan bien, bien. En plan bien, sí, y total. Sí, sí. Y con más temas, porque ya tenéis unos cuantos discos por ahí fuera, ¿vale? Circulando. Sí, y sí, ya es un poquito complicado ya hacer los setlist cuando tenemos un bolo. Ya cuesta, ¿no? Nos va costando un poco, joder, metemos este tema y cómo vamos a dejar esto fuera y cómo. Ya va costando un poquito, pero bueno, al final, pues hay algunos que funcionan mejor que otros, evidentemente, y son los que siempre van a estar ahí. A pie de cañón. No, es que en todos los grupos siempre hay algún siempre tema pasa. Que no puede faltar, porque todos los que van a veros pues dicen, oye, esta, como no cantes esta, te arreo. Ya no voy. Sí, sí, te lanzan algo. Y nada bueno, ¿no? Correcto. Más cositas que contáis. La formación ha cambiado un poquito. Bueno, la canción, o sea, la última vez que vinimos aquí era... La formación falta Iván. Al teclado, ¿no? Que sí. Seguramente fue cuando... Uh-huh. Que, bueno, que grabó él el Cabértica, de hecho. Grabó él el piano, que es un crack, que es una máquina. Uh-huh. Y ha sido papi. Ajá. Y... Pues felicidades para él. ¿Vale? Y fue papi, sí. Y nada, bueno, él se fue de la banda por esto. Digamos que le quedaba un pelín grande para su proyecto personal, ¿sabes? Uh-huh. No grande, sino él tenía una visión de su vida diferente y no era... No era con la ley de Mantua, que es totalmente uh-huh. respetable y yo lo entiendo. Y además va a ser súper feliz y súper guay y nos vamos a ver dentro de nada a tomar 7 millones de cañas. O más, si hace falta. Sí, sí. Bueno, sí. Ya tú sabes. Y bueno, ¿hay previsión de que... Pues mira, el concierto... Ah, no. No, además nos cuesta un poco porque Iván es muy amigo nuestro, ¿sabes? Uh-huh. Él es muy buena persona y entonces ha dejado no solo un vacío musical, sino un vacío personal en la banda. Entonces va a costar tiempo que alguien se acople tan bien como lo hizo él. Como uh-huh. ¿Pero vais a llevar algún teclado para los espectáculos o simplemente los vais a lanzar? Ahora mismo los estamos lanzando. Ahora mismo lo lanzamos, de hecho, los estamos lanzando en un aparato que le hemos apodado el Ivan. El Ivan. Sí. Sí. Entonces llevamos eso y además es cuando estamos preparando el equipo, ¿dónde está Ivan? Y es una maletita de aluminio que no falte. ¿No? Exactamente. Así lo tenéis siempre ahí, ¿no? Eso, sí. Es una manera también. Siempre viene con nosotros al final. Siempre está ahí. Sí. Hombre, a ver, cuando tus recursos no te dan para ciertas cosas, porque claro, nosotros molaría un montón tener una segunda guitarra, molaría un montón tener un teclista, en ciertos temas incluso algo de percusión, pero claro, ahora mismo nuestros recursos no dan para irnos de gira a 6 personas. Es imposible, inviable. Entonces, uh-huh. pues mira, nos vamos nosotros tres y por ahora tenemos que lanzar las secuencias. ¿Sabes? Que las lanza bueno. a Sergio, se vuelve loco con ellas y ya está. Muy loco ya no se vuelve. No, ya estoy bastante loco, pero un poquito más. A veces que sí, me vuelvo un poco loco, sí. Con el tema secuencias. Cuesta. Bueno, es que al final tenemos que ir, va todo medido. En el momento que ya alguno mete la gamba, ya la secuencia no cuadra, ya tienes que andar ahí a ver si lo paro, lo quito, lo pongo, o sea, es un poquito complejo. Hay que seguir la claqueta al pie de la letra y como te salgas, se jodió. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que no lo llevamos mal, ¿eh? Por eso nos metemos ensayitos ahí a tope todas las semanas. Uh-huh. Y bueno, pues... Yo me he vuelto adicto a la claqueta. Sí, sí. Ahora mismo que hemos tocado sin claqueta, yo estoy un poquito... Sí, ¿no? Uf, me falta un algo. Te falta algo, ¿no? Sí. Algo que me esté con la oreja y clic. Somos un poco maniáticos. A mí me cuesta mucho también, la verdad. Llevo muchos años tocando con claqueta y cuando no la tengo, Hombre, es que cuesta la tarjeta es perfección. Sí, para mí es vital. O sea, sí, sí, a mí me encanta, además, es que ya sabes, o sea, sabes que si estás siguiéndola estás bien, o sea, vas haciendo el tempo correcto, y para yo, por ejemplo, que no soy un gran instrumentista, para mí la claqueta me ha ayudado muchísimo, muchísimo a yo ir un poquito más enfilado. Y para centrarte un poquito, ¿no? Claro, vale. Llega un momento que ya ni la escuchas, ¿eh? Sabes que está ahí, la estás siguiendo, pero no, al principio es raro, es como si fuera una persona más del grupo, pero ahora ya... Ahora está metida ahí entre medias de los teclados. Y ya está. Sí, ya y... está. Se confunde. ¿Y proyecto de tocar próximo? Pues el más cercano es el del 24 de junio, que ya están las entradas a la venta ya en WeGo. Y además vamos a montar una buena, ese va a ser muy divertido. Vamos a tocar solo nosotros, vamos a explayarnos bastante en el repertorio, a tocar cosas de hace mucho tiempo, de las de ahora... Las de siempre iba a decir, pero... y sí, eso va a estar bien. Y luego ya, pues, todavía no podemos desvelar más fechas, la verdad. En cuanto salgan, las publicaremos en Facebook, en la web y todo. Ahí las soltando ahí a saco. Sí. Que es lo más importante, ¿no? Sí, además las bandas ahora mismo ya están casi con casi todo cerrado. Por lo que he visto... Bandas afines y compañeros y demás ya tienen una buena gira montada y esas cositas. Nosotros estamos deseando que nos confirmen para que nos lo confirmen todas las fechas para poder lanzarlas también. ¿Y qué otra cosa más? Que es que se me juntan tantas cosas después de tanto tiempo y demás que ya no sabes ni qué eso. Bueno, ya que estamos aquí en esta casa, ¿qué tal fue la experiencia? Aunque fue muy cortita, aquí en la sala Revilife. Está muy bien, la sala es una maravilla, ¿eh? La sala, es una pasada. Mola. La sala mola mucho, la verdad. Sala y como concepto, como la gente, los camareros, el buen rollo que hay. A mí me encanta en general todo. No solo tocar, sino tomar unas cervezas allí tranquilamente. Sí, de hecho alguna que otra vez habéis venido por aquí. ¿Alguno? Sí, de vez en cuando nos hemos dado una vueltecita por aquí. Y me flipa ver que vienen padres con sus hijos aquí y digo, no se está perdiendo todavía. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Sí, sí. Lo que no puede ser es que... a ver, se hace con horarios también en los cuales pueda venir cualquiera. Hombre, es un sitio fácil para venir con niños porque no hay problema de coches, los sueltas ahí y te despreocupa. Claro, sí. Sí, además están encerrados ahí en la nave, eso, y no pueden estar en ningún lado. Eso no, y si salen fuera igual, tampoco hay... Sí, es un sitio tranquilito, al final está muy bien. Pues sí. Y yo cuando se montó la sala yo dije, joder, aquí estos chicos con Verona no estaría mal tampoco. Por la pues parte del teatro. Mola mucho, sí. Además, en ese tipo de salas se puede hacer mitad Verona, mitad eléctrico. Se puede hacer una cosa muy extraña y a la vez chuli. Sí. Porque hay medios para hacerlo y es genial. Pues nada, yo tiro los guantes así. Claro. A ver si os animáis. Estoy buscando fecha. Todos andará. ¿Sabes qué pasa? Sí, lo que te digo, si es que estos son los bailarines, que están siempre bailando. Los bailarines siempre están bailando. Y les dice, vamos a hacer un Verona, es que estoy de gira, es que estoy bailando. Es que no puede ser. Claro. No, pero sí. Tanto ellos como nosotros tenemos muchas ganas. Y más cosas a futuro, estos tres singles, más adelante saldrá algún disco. Pues yo quiero. O sea, la verdad es que queremos sacarlo. Todavía no tenemos fecha para sacarlos porque por ahora estamos probando también. Yo te digo, estos tres singles, cada uno es de su padre y de su madre, o sea, no es un disco tan no es conceptual porque nunca hemos hecho un disco conceptual, pero sí que digamos que tenían una línea común en estos. No, y eso conlleva que hay que elegir muy bien los temas para luego recopilarlos y dárselos a la gente, evidentemente. Y además estamos sacando vídeo y también todo a la vez, o sea, con cada single va un vídeo. O sea, que ya me ha grabado por nosotros. Nos hemos lanzado a la aventura. Os habéis lanzado a la aventura así a lo loco. Eso también lo está haciendo mucha gente ahora. Sacar los singles sueltos, los vídeos. Sí, que no está mal porque ves un poco de cara a la aceptación del público y eso. Pero de cara al público te quedas un poco ahí con ganas de más. Sí, y dices, joder, ¿solo esto? Sí. Es verdad que lo que se lleva ahora es un poco esto. sacar un single al mes o al mes y medio, porque la gente, los discos, pues evidentemente tienden a morir, ¿sabes? Ahí está, entonces se va haciendo así para ver, pues claro, la aceptación del público, pues, pero para el público sí, te quedas con ganas de más. Sí, además, claro, yo entiendo que cuando hagamos el concierto en El Perro, de la parte de atrás, claro, va a haber tres singles nuevos. Si tuviéramos un disco entero, la gente podría escuchar el disco entero en ese concierto. Uh-huh. Digamos que va a ser esos tres singles más todos los singles que hemos sacado en los otros discos, claro. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros nos planteamos esta idea de trabajar, como mucha gente, como dices, porque es que luego los discos te duran un mes. Uh-huh. A nivel de presentaciones, medios y demás, para los artistas es un poco, con perdón la expresión, es un poco putada. Porque tú lo sacas en septiembre, un disco, o lo sacas en octubre, que nosotros solemos sacar siempre por ahí, y en enero ya no existe el disco. En enero ya puedes ya enviárselo a un medio, que es no, eso ya no es nada. Eso ya está pasado, ya está viejo. Y dices, joder, macho, si tiene 2 meses, o tiene 3 meses. O sea, no puedo estar cada 3 meses en el estudio porque no me da. No me da ni la cabeza ni es pasta. Que es inviable totalmente, ¿no? Ya no solo cuestión de pasta, cuestión de todo. Yo entiendo, claro, que también para un medio es un... ves mejor un disco. ¿Sabes? A lo mejor traer a alguien para una entrevista solo para un single, pues bueno, pues a lo mejor es un poco más trabajoso, pero claro, para nosotros nos ayuda mucho. Nos uh-huh. ayuda mucho ir sacando poquito a poquito. Uh-huh. Pues deseando de que salgan todos, claro. La verdad. Nosotros también, o sea, nosotros queremos sacar ya todo, o sea, si somos unos ansiosos además, pero claro, hay que ir dosificando. Y los vais grabando uno a uno, ¿no? ¿No los tenéis grabados? Están grabados, sí, están grabados. Ah, están grabados, sí, y sí, los sí, vais sacando, sí. Vale. O sea, entonces digamos que si queréis hacer un concierto todo con temas nuevos, se podría, sí, sí. Pero no va a ser el caso. Me tengo que... No, te lo digo, sí, no, porque pero... el otro día estuve en un concierto de Víctor Fraile, no sé si lo conocéis. Sí, sí, claro. Yo también estuve, sí, ¿en Clamores? Sí. Ah, sí. Uh-huh. El otro día presentó el disco, pero ya lo había tocado en directo, claro. En la Rockville hará menos de un año. Uh-huh. Igual fue sacando single a single y tocó en la Rockville, tocó el disco entero. Claro. Sí, sí, sí. Aunque la presentación fuese el otro día. Pero igual podemos meter alguna sorpresita por ahí. Ya veremos. Lo dejamos ahí un poco en el aire a ver. Estos chicos siempre dejando las cosas ahí. Claro. ¿Cómo somos, de verdad? Qué enigmáticos. Dramáticos como el tema del disco. Vamos, del single. ¿Y qué más cuestiones tenéis planteadas con respecto a decir, bueno, a ver cuántos conciertos hacemos este año, o a ver si hacemos una gira, algún festival? Todo, todo lo que ha dicho. Lo que salga a ver y lo que salga, que esto está muy mal. Estamos a tope. Pero claro, o sea, como se... Hay una cosa que yo tengo la espinita, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, bueno, cuando empezaron a abrir, empezaron a haber conciertos con gente con aforos reducidos, ¿no? Todas las medidas súper estrictas. Se me quedó a mí la espinita de que en muchos sitios hacían lo del vermut y musiquita, y es que a mí me encantan. Me encanta los conciertos a la una, de verdad. Uh-huh. Ya sé que por la noche mola mucho y todo es propicio, ¿no? Que todos los gatos por la noche son pardos, ¿no? Se dice. Pero es que a la una mola un montón. Mola un montón, porque luego ya empalmas y al final llegas a morir. Casa a la misma hora. Claro. Correcto. Sí, de hecho, aquí en Revirroca los domingos hay... Tenéis vermú, ¿no? De sí, sí. Rock. Sí. Joder, es que sí. Eso me encanta, mola mogollón. ¿Y funciona bien? ¿Qué tal está por aquí? Sí, hay días como en todos los lados. Hay días como todo. No voy a decir fecha, no voy a decir nada, pero en breve habrá noticias. De un vermú largo. Ah, sí, ok. Ándale. Sí, sí, un vermú largo que empezará a las 12 y terminará por la tarde. Pero no puedo decir el qué, ¿no? Todavía no. ¿No se puede decir el qué? Todavía no. Aunque no se diga el día. Bueno, venga, va. ¿Ahora quién se está haciendo el dramático? Te dejo. El aniversario de la radio. Quinto aniversario. El quinto aniversario de Ready Radio. Uy, yes. Entonces... ¿Y vais a montar un buen salón? Un poquito. Muy bien. Lo vamos a intentar por lo menos. Muy bien, ¿no? Muy bien. Que siempre hay que montarse ahora, si no, esta vida es muy aburrida. Efectivamente. Sí, sí. Y además eso, si lo vais a hacer encima de rollo vermut, empezar a las 12, eso es una cosa maravillosa. Y encima ahora que llega buen tiempo, que los sitios al aire libre, mola un montón hacer conciertos al vermut. Y que aquí se ve, estará la terracita afuera también. Claro, claro. Cosas, o sea. Perfecto, pues. Porque, por supuesto, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Aquí, en Real Life. No puede ser en otro lado. Pues nada, no dejaremos si caer, ya nos avisaréis. Sí, sí. Porque si dije que empiezan a las 12, a las 11 estamos aquí ya medio borrachos. Para estar listos. Para pillar cachos, ¿no? Claro, vale, efectivamente, vamos a coger sitio. ¿Le ponemos a hacer algo? Pues rápido. Rápido. Servir copas, a ver si valemos para todo. No, hombre, eso no. Para lo que haga falta. Si estos chicos valen para un roto y para un descosido. Hombre. Musicalmente, sobre todo. Y discos, ¿ya tenéis cuántos discos? Pues tenemos la demo, El origen de todas las tormentas. Uh-huh. Después fue Calma. Calma. Uh-huh. El después Seres Inflamables. Y ya está, hasta ahí. Uh-huh. Hasta ahí puedo leer. Porque y... luego tenemos, claro, el directo y el Cavértica, pero digamos que bueno, esos son más conceptos, ¿no? Como son en directo y demás. Uh-huh. Y que, para que lo sepa la gente un poquito con el sí. tema de Verona, uh-huh. Verona, ¿están todos los temas de Verona en vuestros discos? Sí. ¡Ay, no! Hay alguno que no. ¿Eh? Hay alguno que no está grabado siquiera. Es verdad. Hay algunos... Ahí sí. Os quería pillar yo. Hay un par de ellos. Y lo has hecho. Hay un par de ellos, creo que dos o tres que no están... Que no están grabados. No están ni grabados ni en ningún sitio. O sea que si alguien los quiere escuchar ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que ir a un concepto de la Ley de Mantua y escucharlos ahí. Sí, sí. ¿Los hacéis en cualquier concierto o solamente en Verona? Algunos sí. Algunos sí, ¿no? Algunos sí que lo hemos hecho fuera del espectáculo Verona. Pero uh-huh. lo normal es que hay algunos... El que abre el espectáculo, uh-huh. por ejemplo, ese es exclusivo de ese espectáculo. Uh-huh. Porque además es que fue compuesto para eso. Ni más ni menos. Efectivamente, para abrir. Uh-huh. Y... para continuar después, ¿no? Con más temas, más canciones. Y... Me imagino que aparte de los tres singles que tenéis grabados, ya tenéis alguno más o solo los sí, tres. Sí. Tenéis más temas grabadas. Claro, sí. Lo tienen todo, ha dicho. No, todo no. No, esos tres sí, pero es que le he pillado yo ahí. No, que... todo no, porque ahí algo más engañado. No, no querría yo. No, hay muchas cosas maquetadas ya del estudio, es decir, ya lo tenemos todo montado con Iker, pero estos tres temas que tengan, es decir, desde la primera guitarra hasta el último bombo de Sergio, solo estos tres, que los vamos a sacar antes de verano. Uh-huh. Lo demás, hay trabajo por delante. Sí. Uh-huh. Y trabajo, habéis venido aquí también para trabajar un poquito, ¿no? Hombre, digo sí, yo. ¿Quieres que trabajemos un poco? Claro, quiero que trabajéis un poco, que... Joder, creo que sí, que os habéis preparado unas temitas uh-huh. y bueno, pues para que vayan sonando también, ¿no? Venga, y que la gente vaya conociendo cómo suena la Ley de Mantua en vivo y en directo. Sí, señor. Vamos porque allá. Aquí no tenemos espectadores, pero al otro lado sí. ¿Qué ibas a decir que bailabas? No, yo bailar, sin parezco para la escoba. No te ve nadie. Bueno, por si acaso. Pues... bueno, el primer tema que habéis hecho... Es Iriobici. Iriobici, ¿no? Uh-huh. Y, por cierto, me ha llamado la atención lo del nombrecito de Iriobici. Sí. ¿Que es una bicicleta especial o...? Hay una serie del último disco que se nos fue un poco la pelota y tienen nombres muy raros. Uh-huh. Cuya relación con la canción nadie la va a saber nunca ni la va a intuir. Vamos... Porque es complicado. No la tiene, sí. Cállate, Nacho, tío, que estaba ahí yo súper. Pero hombre, que la había quedado. Había puesto yo ahí un toque siniestro. Un toque a la cosa, melodramático. Pues. Claro, hombre. Y es que, pues eso, que me ha llamado la atención porque, no sé, lo de Irio no sé de dónde viene. Y lo de bici, no sé si será de las dos ruedas o será otro tipo de bici. Ah. Surprise. Sí, sí. Que escuche la letra de la peña. Efectivamente, un poquito. Sí, sí, sí. ¿Y qué vais a tocar ahora? Pues mira, ahora vamos a ir con un tema del disco Calma, que se llama Siempre. Uh-huh. ¿Y otro temita más? ¿Nos hemos dos seguidos? Sí, si os parece. Sí. ¿O los espaciamos más? Pues vamos a hacernos Siempre, y luego hay otro que el del origen de todas las tormentas. Uh-huh. Que se llama El Parón, así para que veas los nombres así guays que... Sí, siempre parece. Damos un parón, pero ahora no es hora de parar, ahora es hora de dar caña. Efectivamente. ¿No? Bueno, nada, iros colocando en vuestro sitio, yo mientras me enrollo un poquito por aquí. Y le digo a nuestros oyentes que estén atentos, porque dentro de un rato Vamos a hacer un sorteo. Sorteo. Sorteito de entradas. ¿Qué sorteamos? Un par de entraditas individuales para el próximo sábado aquí, en la sala Revilife. Exactamente. Hora límite. Exactamente. Y otro grupo más. Así que no digas ese grupo, porque vale, esa va a ser una de las preguntas, a lo mejor. ¿O no? Puede ser. ¿Recordamos el teléfono para que se lo vayan apuntando? Venga, el teléfono y el WhatsApp. Los mira, dos. Teléfono 915303221. Y el WhatsApp 608-60-0551. O el circulito verde al lado de... Abajo, a la derechita de nuestra página. Tenéis el circulito de WhatsApp. Pues pensáis ahí, se os abre el WhatsApp y directamente aquí en contacto. Y nada, chicos, cuando queráis, todo vuestro. Siempre deseas mientras Pues Alex está retocando un poquito la guitarra y mientras pues vamos escuchando mi voz, porque no hay otra cosa. Somos así de malvados. Así que eso ya está. Pues nada, adelante con... ¿Era el tema? El parón. El parón, ¿no? Pues a no parar. Bueno, pues así suena la ley de Mantua. La de siempre siempre me pone los pelos de punta. ¿Te gusta, eh? Sí, pero desde la primera vez. ¿Sí? Además, creo recordar que cuando vinisteis a presentar el disco Calma, uh-huh, hiciste dos o tres timitas en acústico y uno de ellos fue precisamente este. Pues puede ser, sí, sí, sí. Y la verdad es que siempre se llama, pero es que siempre emociona. No sé, me imagino que a vosotros también, ¿no? Ah, bueno, nosotros es una canción obligada en todos los conciertos. Sí, sí, ya sean acústicos o eléctricos, esa hay que tocarla. Hay que tocarla, sí o sí. Sí, sí, esta es lo que hablábamos antes. La típica canción, como no la toques, no vuelven más. Así pasa. Sí, sí. Bueno, ¿y qué os parece esta locura que hemos montado aquí hoy? Pues muy bien. Sí, además, merece la pena. Me dices, bueno, me has preguntado eso y hago, y estoy mirando como si no lo hubiera visto, como si no llevara un ratito ya aquí. Sí, ¿no? Sí. Está muy guay. Está muy guay. Además, en las radios siempre los cantantes siempre se llevan lo típico, una acústica y esas cosillas para tocarse el single y demás. Aquí esto es como el paso siguiente. Es un paso más. El tocar la banda completa. Tocar la banda completa, incluso en eléctrico también, ¿no? Y yo qué sé, es una experiencia también diferente para vosotros, ¿no? Pues sí, normalmente en la radio nosotros no habíamos ido, yo creo. No, yo desde luego nunca. ¿Eh? Hemos estado en muchísimas radios, pero desde luego que pudiera tocar en la entrevista es complicado. O me he ido con el cajón o me he ido con tal, pero poder tocar la batería en una entrevista de radio, la verdad que se agradece. Mola, ¿no? Bastante, mola, mola. Pues esa es la idea, ¿no? También un poco, joder, que se pueda disfrutar de la música de una manera diferente. Y luego, pues todos aquellos que nos oyen al otro lado, pues que también puedan valorar cómo sois los grupos en directo. Claro. Porque no es lo mismo lo que oyes en el disco que lo que oyes en directo, que luego en un espacio así un poco más íntimo como este, ¿no? Porque, de hecho, estamos muy de acuerdo con esa frase porque, bueno, los temas que has escuchado, o sea, están arreglados para esto concreto, para en acústico. Es decir, cuando nosotros además creemos firmemente que cuando tenemos que tocar una canción nuestra en acústico, no se trata de coger los acordes o el ritmo de batería o lo que hace Nacho y demás... Y tocártelo más flojo o más lento o con otro instrumento como yo con la guitarra acústica, sino arreglarlos para que eso vaya en consonancia, ¿no? Que vaya con concordancia, perdón, con lo que estamos haciendo. Y es un poco lo que hemos intentado con los temas que has escuchado, sobre todo con Siempre y con el primero, con Iriobici. Iriobici, tú lo escuchas en el disco, es un tema de riff, es un tema del riff todo el rato en cañero. Lo que hemos hecho ahora con el timbal y jugando Sergio y yo, esto ha sido un experimento. Un experimento. Claro, claro, porque decíamos, vamos a hacer algo un poquito especial, diferente, ¿no? Claro, algo especial, efectivamente. Ay, no funciona con todas las canciones, evidentemente. Pero sí, sí. Era darle una vueltecita de tuerca. Igual que tú le has dado una vueltecita de tuerca a tu programa, pues nosotros vamos a quedar de menos nosotros. Es que no te vamos a hacer la vuelta de tuerca a nuestras canciones. Es que es muy aburrido hacer siempre lo mismo. No, y entonces... que me ha recordado un poco el primer tema. Dime. Tenía un toque laguna. ¿Sí? Sí. No sé, a lo mejor también es porque es en acústico. Pero no sé, me ha recordado un poco a Laguna. El primer, dices el primero de todos, ¿no? El Iriobici. Sí. El nombre, claro. No sé. Puede ser por el rollo que le hemos a lo dado. Por el rollo acústico y eso. Pero... Bueno, no, la verdad es que se agradece mucho que encima hayáis dedicado un tiempo a preparar un espectáculo un poco diferente, ¿no? Para este espacio, ¿no? Hombre, es que esto lo has grabado, ¿sabes? Hombre, claro. Hay que hacerlo bien, que esto queda, si no, ¿sabes? Claro, es lo que hay, ¿no? Es decir, a ver, yo sé que hay muchos programas por ahí que hacen concierto y entrevista, pero normalmente graban el concierto y luego lo van poniendo durante la entrevista. Aquí no, aquí hemos dado un paso más grande. Sí. Más grande, que yo creo que a vosotros os mola más también. Hombre, es más divertido, claro. Porque no es lo mismo, ahora me levanto, voy a un sitio, tal. Diferente. Hay que cambiar. Sí, señor. Y hay que animar a la gente que escuche. De hecho, estoy viendo por aquí que me acaba de saltar algún mensaje. Sí, por aquí dice Fanny que os saluda. Ah, y saludo, que Fanny. Impresionantes como siempre. Muchas gracias, Fanny. Es lo que dice por aquí. Y bueno, pues la gente escucha. Sí, sí, no, no, no. Aunque parezca mentira, no se escucha ni todo, ¿eh? Qué bien, qué guay. No, eso también mola, ¿no? El tener el WhatsApp ahí. Sí, sí, claro. Es una mola también que nos vayan diciendo cositas. Y hombre, para nosotros ilusiona. Yo me acuerdo cuando eso, en pandemia hice el primer... Facebook Live, yo pensaba, digo, esto va a ser un muermo, me van a ver cuatro personas, y... pero luego se montó, o sea, estaba yo tocando la guitarra, cantando, y como una fiesta interna de la gente del chat. Pues no sé qué, hablando de las canciones, pero de su rollo, de oye, vamos a tomarnos algo y tal, escucha esto, no sé qué, fue brutal, me encantó, me pareció maravilloso. Y por eso repetiste. Efectivamente. Luego lo hice con Ana, ¿te acuerdas? Sí, hice... sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y hicimos, ostras, que quitamos todos los muebles del salón y además llevaba poquísimo tocando el piano, fue un desastre por mi parte, pero Ana, como mola un montón cómo baila, pues me lo tapo todo. Claro. Y la gente pasaba de la música. Pasaban de ti y miraban a Ana. Menos mal. No, la verdad es que durante la pandemia mucha gente ha hecho muchas cosas y cosas, además que me imagino que en tu caso pues también te habrá servido una experiencia un poco especial, ¿no? El preparar ese ratito para... Pues sí, básicamente, o sea, ya te digo, el palo de que Verona no se fuera a hacer fue grande. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a organizar algo en el salón. Y básicamente Anita y yo, mi caballera, que es también la protagonista, una de las protagonistas del espectáculo, que baila, quitamos todos los muebles del salón, pusimos una cámara, yo tengo un piano, saqué el piano, bueno, un teclado, evidentemente. Ajá. Y nos preparamos 4 o 5 temas, tampoco mucho más, no me daba tiempo a mí, porque yo soy malísimo. Llevaba muy poco tocando el piano, soy un desastre. Y la verdad es que quedó una cosa muy divertida, quedó una cosa chula y la gente respondió, oye, parece que es como que lo que se dice siempre, ¿no? Pero la gente estaba en su casa. Uh-huh. Y yo creo que todos agotamos el catálogo de Netflix. Entonces, cuando alguien te proponía algo, ya fuera en redes, ya fuera por internet, en cualquier otra plataforma, pues oye, pues era agradecer. Y así nos lo hicieron saber, nos respondieron muy bien. Bueno, pues con lo que acabas de decir, nosotros hicimos 63 programas. Ole. En directo, de 7 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, entre otras cosas, le vamos a mandar un saludo a nuestra Conchi, que está en Murcia, nos está escuchando, colabora con nosotros en el programa. Por cierto, Conchi, el miércoles que viene nos tienes que contar los conciertos que has ido, que el miércoles pasado no pudimos contarlos, hoy con vosotros no da tiempo, porque es imposible. Pero tenemos unos cuantos conciertos que contar, tanto ella en Murcia, Mamen, tú también has ido a unos cuantos, y yo también he ido, así que tendremos que contarlos en algún momento. Pues el miércoles que viene, que la gente esté atenta, que vamos a empezar a contar conciertos aquí a punta para. Ole, o sea, ole. Tenemos unos cuantos. Uh-huh. Y bueno, deseando de ir a contar alguno de los vuestros también. Ya lo sabéis. 24 de junio. 24 de junio en el perro de la parte de atrás del coche. Sí. Ahí, con el perrito. Eso ahí es. Moviendo la cabeza. Pim, pam, pim, pam. Pues intentaremos estar. Ya sabes que yo nunca prometo nada hasta el último momento. Bueno. Porque es inviable. Pero haremos los posibles. No pasa nada, se os deja la. ¿Es sábado? No, ¿sábado o viernes? Es viernes. Creo que es viernes. Viernes complicado, ¿no? Ya. Ya se lo... Nosotros nos dejamos en la puerta de la entrada, en lo típico esto, ¿no? De los invitados super guays VIPs. Y ya está. Pues si podemos, sabes que allí estaremos. Que hay determinados conciertos que uno no se debe de perder. Otra cosa es que te putee la historia o lo que sea y no puedas, ¿no? Pero la historia es intentarlo, por lo menos intentarlo. Sí. Que además, pues eso, si lo están oyendo la gente hoy con vosotros aquí, es que la música en directo no tiene nada que ver con el enlatado. Claro. Pues muy bien que suene el enlatado. Y sonará mejor incluso, y con más arreglos y con más historias, pero... Es otra energía. Y debe ser otra energía, ¿eh? Creo que debes transmitir ciertas cosas con el disco. Uh-huh. Y debe, porque te lo tiene el disco, al fin y al cabo una persona tiene que ponérselo en el coche o cuando va a trabajar o cuando lo que sea, ¿no? Porque le tiene que emocionar. Y en el directo tiene que haber otro tipo de energía. Uh-huh. ¿Sabes? Ya lo conocen. Ya ahora muéstrales otra cosita de ti. Sí, la primera diferencia es el contacto visual. Claro. ¿No? Porque ya eso. Hombre, ver a Nacho contonearse es todo un espectáculo. Eso para empezar. Eso sí, ya está. Eso para empezar. Y no, pero luego también está la relación entre vosotros ahí arriba y los que tenéis debajo, ¿no? Que a veces tienes a un un uno. Como hay que estar con esas cosas ahora, pues. Pero el baile, que es danza clásica. Es una mezcla entre española y un poco de contemporáneo. Sí. Bueno, a ver, es que en el Verona que vio Berni en San Paul, lo hizo Ciro, que hace danza española, lo hizo Anita, que hizo un poquito de contemporáneo, pero era sobre todo, ella es de danza española, y luego Ana Belén es de clásico. Ana Belén es eso, y entonces junta todo, o sea, es un popurrí. Y la lían. Y la lian, pero no, bien pues liada. Eso queda bonito. Yo hay un grupo israelí que me gusta mucho que se llama Orphan El Land, uh-huh. que llevan bailarinas de danza del vientre, uh-huh. y mola un montón. El espectáculo es bonito. Uh-huh. Sí, pero si encima es que estos chicos han ido más allá. Han ido más allá porque no es que hayan hecho solo unas bailarinas ahí que bailen y ya está. No, es que es todo un espectáculo desde el minuto cero hasta el final. Y entre medias, sí, se trata de narrar. ¿Habrá algún vídeo por ahí? No lo voy a buscar. Sí. Sí. No está completo el espectáculo, pero bueno, sí que hay alguna cosita. Para ver alguna cosita, lo voy a buscar en YouTube. El inicio de. Vale. El principio del espectáculo, sí. Y algún cachito por ahí de danza también, sí, hay. Sí, sí, hay cachitos por ahí metidos. Pues es que además, antes de lo de la pandemia, la idea era grabarlo, el tenerlo en San Paul, porque además, para venderlo, para luego trabajar con ello. Es necesario grabarlo y nada, no lo conseguimos ni no hacerlo, ni grabarlo, ni nada. Bueno, ya llegará el momento, sí, ¿no? Efectivamente. No, y tiene que ser ya. Y lo tenéis que preparar, presentarlo aquí en Revilife. Efectivamente. Y que os lo grabé. No. Que te voy a janear. Está aquí, no, mamen, dándole golpes al micro. Es que, ¿sabes que hoy no tengo boli? Claro, ya decía yo que te faltaba algo. Bueno, pues. Ahora, si me permitís, uh-huh. voy a poner una musiquita diferente. Claro. Voy a poner otra musiquita porque tenemos que sortear un par de entradas. Entonces, a ver, que la encuentre, que se me ha perdido. No te me pierdas. Se me quiere perder y no le voy a dejar que se pierda. Y aunque la canción diga lo que dice, pero no es resultado de ningún error lo que vamos a contar para el próximo sábado aquí en la sala Revilife. De momento, un poquito de musiquita y ahora os contamos. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encalla en los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y... Bueno, pues lo dicho, el próximo sábado 2 de abril a partir de las 19:30 horas, que se abre las puertas, estará Indenakin y Hora Límite. Así que ya no puedo preguntar quiénes van a venir. Eso estaba previsto. Hombre, claro. Bueno, resulta que Hora Límite va a presentar un disco. Yo lo que quiero que me conteste la gente, y voy a preparar la preguntita en Facebook también, para que la gente que esté escuchando pero no y tal igual, que lo pueda ver. Bueno, pues en el Facebook de Salsa Roxa voy a poner la pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo se titula el último disco de Hora Límite? Lo han sacado hace poco. Han estado hace poco, claro. Dos o tres Claro, estuvieron aquí en nuestro programa hablando de su disco. ¿Cómo se llama? Bueno, pues esa es la pregunta. Para una entrada, Y ahora, en un momentito, vamos a escuchar un poquito más de música y decimos otra pregunta porque hay otra segunda entrada también. ¿Os queréis creer que ya han contestado a la pregunta? Ya sé que era muy fácil, pero vamos, rapidísimo. Bueno, pues nuestra amiga Pepi, que estaba escuchando aquí el programa, pues Pepi, tienes una entrada gratis para ti, para que vengas a ver Ahora Límite el próximo sábado. Así que luego me pongo en contacto contigo a través del WhatsApp y solucionado el tema. Pero es que nos queda una segunda entrada. Entonces, hay una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: Hora Límite fue el primer grupo que hizo un concierto en directo al aire libre en la Comunidad de Madrid. ¿En qué localidad fue ese concierto? Ah, ese se cubrió directo desde Revi Radio. Estuvimos allí presentes. El primer concierto en directo, al aire libre, después de la pandemia. Una entrada para quien la conteste. Ya la anterior pregunta ya no la pongo en el Facebook, si ya está respondida. Y Pepi se ha llevado ese. No, es muy facilita. Así que, un poquito, pero poco. Bueno, pues os dejo otro poquito de este Sin Rendirme, un poquito más. Y mientras voy escribiendo esta pregunta en vez de la otra. Vale, pues eso. El tema que hemos puesto es resultado de un error, evidentemente de su disco anterior. ¿Vale? Pues lo escuchamos otro poquito, escribo la pregunta y seguimos con la ley de Mantua por aquí también. ¿Cómo conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti? ¿Cuánto sin alma tú pretendes vivir? Y ves cómo los días te destrozan la fe, las tristezas hoy te vienen a ver, cuando el camino se te encallan los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo loca esperanza con mala folla. ¿Será verdad que he puesto muy complicada la pregunta? No, eso en cuanto busquen un poquito lo encuentran. De todas formas, pues eso, ya hemos repartido una. Hay veces que se tardan unas horitas en que te den la respuesta. No te la suelen dar tan rápido como hoy y yo creo que ha sido la primera vez. Y lo he dicho, Pepi, en un ratito me pongo en contacto contigo a través del WhatsApp y ya me das tus datos para pasarte la entrada para que disfrutes este sábado aquí. Y nada, pues búscanos que nos encontrarás, que por aquí estaremos seguramente algún rato. Y bueno, ¿a que no te imaginas quién ha dado señales de vida? ¿Quién? Conchi. ¡Hola, Conchi! Bueno, que ella no va a participar en el concurso porque viviendo en Murcia no va a venir el fin de semana a Madrid este fin de semana. Entonces, que eso, que nos da las buenas tardes y que se escucha genial vuestra música. Es lo que está diciendo ella. Alguien que está fuera de aquí. O sea, porque que lo digamos nosotros, bueno. Pero la gente que está escuchando es quien decide también, un poco. Correcto. Y bueno, vamos avanzando, vamos dando pasos y ahora yo creo que toca otro temita o otros dos. Os dejo elegir esta vez. Solo quedan dos, tú sabrás. Quedan tres. ¿Ah, sí? No, tres. ¿Quedan tres? Ay, sí, quedan tres. ¿Quedan tres? ¿Y cuáles son? Sí. ¿Me quieres engañar? Sí, sí, ¿eh? ¿Eh? Es que mira que soy bajo, ¿eh? ¿Eh? Ya te digo. Ya te estaba quitando uno, macho. No. Pues no te voy a dejar, o sea. Que no te grabo, ¿eh? No tengo muy claro, la verdad, cuáles quedan. Pues sí, hombre. Pues yo sé que queda... El single lo vamos a dejar para el final, yo creo. Ese para el último, ¿no? Para despedir el programa. Yo creo que sí. ¿Eh? Ese lo dejamos para el último, pero tenemos por ahí un Dulcemente... Ah, claro. Y un Los Miserables. No. Bueno, se podría, pero esa no lo hemos preparado. Pues Sergio, me has engañado. Te he engañado. Totalmente. Totalmente. Ah, ya sé cuál es. Es que sabes qué pasa, es que se parecen un poquito. Es que tienen un rollo. Ah, sí. Porque nacieron. El nombre. Correcto. luego lo vais a entender. Es que claro, nacieron en acústicos esas canciones. Ajá. Tanto la de Los Miserables como la que vamos a tocar. Ajá. Pues me gusta mucho también. Muy bien. Que si no te gusta a ti, mal vamos. Sí. Me he colado. Pues es verdad, sí. Bueno, pues entonces dejo en blanco y luego me decís el título. Se llama Requiem. Requiem. Sí. Uh-huh. Sí. Requiem. Pues nada, chicos, cuando queráis os ponéis a los instrumentos, a jugar un ratito y nosotros a disfrutar, ¿no? ¿Y los que te han contestado la preguntita? Sí, que difícil. Mira que yo lo sé y no me acuerdo. Pero bueno, eso también es normal. Bueno, digamos que... A ver. No han contestado todavía. Bueno, podemos decir que durante muchos años en Madrid se la ha conocido como la localidad de los locos. Ah, aparte, vale, de Leganés. Aparte de Leganés, más pistas ya no puedo dar. No, es que ya si doy más pistas nos quedamos. Sí. Ya, solo me falta decir el nombre del pueblo. Ya me acuerdo. ¿Ya te acuerdas? Sí. ¿A que es muy fácil? Claro, que es muy fácil. Sí, eso ya lo sé yo. Vamos, ya sabes que yo no me acuerde tampoco es muy raro porque yo tengo memoria de pez. Ya. Pues nada, chicos, cuando queráis, adelante. Dos golpes de reloj. Que me quedo sordo. Pues nada, adelante con ese Requiem. ¿Ahora? No, este era el Requiem, perdona. Es verdad, es verdad, que me he despistado de título. Es que es lo que pasa, que... Ya estamos todos liados. Pues nada, ¿dulcemente? Pues adelante. Bueno, pues aquí ha estado el Requiem, dulcemente, y con los pelos de los, como escarpias. Las cosas como son. Y bueno, yo ahora, mientras estabais tocando y demás, me he acordado de que vosotros habéis ido ya un par de veces por México. ¿Hay idea de volver? Pues ahora mismo no. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Claro, claro, ahora está complicado. Está complicado. Nos apetecería mucho, la verdad. Y además echamos de menos a nuestros compis de allí, uh-huh. A los compadres, y a Dulce, y a Edu, y esas gentes guays, uh-huh. Que nos han tratado tan bien. La verdad, se les echa de menos. Porque ya, claro, ya son 3 años que no. Sí, al final con estos 2 años, uh-huh. Hace 3 años que... Bueno, de hecho el año de la pandemia teníamos pensamiento de ir con Verona, además. Sí, es verdad. Lo teníamos bastante movido, pero bueno, pues al final... Eso sí que hubiera sido una liada. Íbamos a irnos a... ¿Era, cuál, era Guanajuato? No, Guanajuato no. ¿Toluca? Toluca. Sí. ¿Puede ser? Sí, bueno, sí, a Quimera, ¿no? Metepec. Sí. Metepec. Es que no sé cuál, es que están... Metepec y Toluca son como rollo Leganés y Fuenlabrada, que ya prácticamente se van a... Sí, San Sebastián de los Reyes Alcobendas. Sí, sí. ¿No? Correcto, que ya dentro una calle. Ya... O el famoso últimamente de Villanueva, ¿no? Villanueva de la Serena a Don Benito, que... Sí, que se han fusionado. Se han fusionado al final porque... Sí, sí. Y pues eso, íbamos a haber ido con el espectáculo completo, todos para allá. Eso iba a ser una gran aventura. Ya te digo. Con el espectáculo entero de Verona. Pero nada, pues oye, al final pasó esto, de verdad, madre mía. Claro, sí. Pero sí, sí. Ahora, de todas formas, ahora lo que hay que hacer es eso, sacar los temas nuevos, sacar nuevo material. Y en cuanto podamos, pues por supuesto ir a visitar a nuestros amigos. Uh-huh. Sí. Y por aquí, por España también, me imagino. Ah, bueno, también, claro. También, hombre, quedas una vuelta. Sí, por supuesto. Bueno, hay que decir que ir a ver a sus amigos, que además, porque a veces se callan las cosas, ya has visto, o me quieren engañar. Y... Pero cuando estuvieron en octubre, en 2017, en México, recibieron un galardón del Departamento de Cultura de Toluca. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Correcto. Sí, eso fue brutal. Bueno, la verdad es que llegamos allí y muchísima gente se conocía las canciones. De repente, en el anfiteatro en el que tocamos, nos dieron este reconocimiento por parte de la sección de cultura, que fue una pasada, que no nos esperábamos nada de esto, ¿eh? Nosotros nos dijeron, es un festival, ir ahí a tocar y nos lo vamos a pasar guay. Y llegamos allí y el recibimiento fue absolutamente brutal. Luego firma de discos, rulaje de camisetas, fotos, fue... ¡Buah! Una pasada. Una pasada, una pasada, de verdad. Tanto en Toluca como en Metepec nos han tratado de una manera, con un amor, como, vamos, maravilloso. Nos hemos ido de allí arropadísimos. Hacían cola y todo para hacerse fotos con nosotros. Joder, qué guay. Qué bien lo pasamos. Sí, sí, eso parece mentira, ¿no? Es decir, joder, que tengo a tanta gente aquí esperando para que yo les firme. Fue bastante... Ahí estaba. Fue de locos. La verdad que con muchas ganas de volver por allí, sobre todo porque se lo debemos a la gente de allí también. Y a nosotros, que México es nuestra segunda casa, vamos. O sea, yo estoy enamorado de México desde el primer día. Y bueno, aparte de eso, ¿alguna anécdota curiosa? Aparte de la fila para firmar o tal, porque seguro en un viaje así algo pasó. Pues tienes que reservar unos cuantos de programas, porque no se cuenta. Y además hay que tener cuidado que con lo que se cuenta. Ah, eso yo lo dejo. Aquí este programa es libre de contar. Contáis lo que queráis, lo que no, lo que hayáis y ya está. Que Berni es una portera, que el programa se llama Salsa Rock. Ya. Por algo. Cualquier cosa que diga igual luego aparece por ahí. Sí. Joder, la primera vez que fuimos a México, me acuerdo que no nos habían dado todavía la hoja de ruta. O sea, fue a aterrizar allí, nos vino a recoger Edu, que es el cantante de Compadres Muertos. Con una garrafa de... Una garrafa de era orujo de mezcal. Como orujo de mezcal. La cosa más rica, la cosa más rica que he probado yo nunca. O sea... Y, pero qué maravillosidad. Y peligrosa. Bueno, peligrosa, claro. Pero con eso mueres. Madre mía, eso, sí, la graduación de eso, no tengo ni idea de cuánto sería. Eso ahora mismo lo estarán usando en las manos para desinfectar. Uh-huh. Pero qué cosa más rica, qué maravilla. Y claro, nos llevó a su estudio, el búnker, y nos dice: bueno, es que ustedes, esto es para que duerman, para que no tengan jet lag, no sé qué. Claro, nos mantuvo despiertos hasta la una y dice: porque mañana se empieza a currar. Uh-huh. Y luego, y nada, eso ya luego para el hotel, tranquilamente. Y recuerdo que ese mismo fin de semana nos llevó de gira y tocamos en 4 sitios en 2 días, a furgoneta a muerte. Claro, no teníamos la hoja de ruta, no sabíamos que eso iba a pasar, y fue de desaparecer del hotel, porque fue por otras diferentes regiones. Desaparecimos del hotel un jueves por la tarde, un viernes, y aparecimos el domingo por la noche, pero a altas horas. Salimos el jueves y aparecimos el domingo. Perfecto. Estaban a punto. No, fue por curro, ¿eh? Fue porque nos hubo mucho lujo también, pero hubo mucho mezcal, pero. Y madre mía, sí, y la anécdota es que yo creo que, claro, los del hotel estarían flipando. O sea, vamos a ver, un grupo de Madrid desaparece 4 días en México. Sí, estaban a puntito de llamar a la embajada. Sí, claro. Además, llegamos el domingo como a las 2 de la mañana o así, llegamos el domingo al hotel. O sea, que echamos. Casi llegamos el lunes, ¿sabes? Y estaban ya a puntito. ¿Y dormir esos días? Donde os dejaban, ¿no? Hubiera estado bien dormir. Dormir, molado. Nada, estuvo muy bien. Y fuimos a una de las ciudades más bonitas, una de las más chulas, que es Guanajuato. Guanajuato es una pasada. Mola un montón. Sí, ese año tocamos en el Cervantino, ¿no? El Festival Cervantino, Internacional, sí. Cervantino. Es un festival que se hace allí, que es, bueno, es a nivel internacional, hay un montón de bandas de todos los países. Y estuvo muy bien, la verdad. Pero una paliza, ¿eh? Sí, acabamos muertos al día siguiente. Ahí fue cuando perdimos un poco a Iván. Iván dijo, creo que quiero mi vida tranquila. ¿Sí? Sí, yo sí, quiero sí, un poco más de tranquilidad. Sí, ¿no? Sí, yo creo que esto no es para mí. Estáis flipando si crees que yo voy a tirarme dos meses de mi vida así, sin dormir, y de un lado para otro tocando. ¿Y cuántos días estuvisteis en México? ¿Esos cuatro días y algo más? El primer día, o sea, la primera vez fuimos... Estuvimos un montón, fuimos 17 días sí, allí. Sí, fuimos 17 días. Sí, no tengo lo que pasa es que cuatro de ellos estuvimos de vacaciones. Es verdad, es verdad. Ya hay que aprovechar, ¿no? Terminamos en Playa Carmen, norte, sí. Claro, fuimos al norte a la playa, sí. Ah, es que si vas a un sitio así y nada más currar y sin dormir encima... Es que, y fue un poco necesario. Lo que pasa es que yo recuerdo que no lo disfruté tanto como vosotros, porque bueno, estos seguían de fiesta. Daba igual que fuéramos a descansar al hotel de la playa y demás. Había barra libre de bebida y aquí eso había que agotarlo. Pero yo recuerdo... Que justo además se estaba haciendo aquí en Madrid Jesucristo Superstar. Ajá. Y entonces yo, todas las mañanas, claro, mi hermano se vino de gira a echarnos una manita con toda la logística y demás. Y yo recuerdo que todas las mañanas a las 9 de la mañana yo le despertaba, porque yo tenía que levantarme, me enviaban los papeles y yo tenía que empezar a seguir aprendiendo lo de Jesucristo Superstar porque no llegábamos. Y recuerdo que es verdad que yo no descansé tanto. Esos cuatro días esos cuatro días que eran, se supone, de relax, de grupo, de vamos simplemente a hacer de cita y eso y tal. Bueno, yo tuve que hacer eso y vamos, era necesario. Uh-huh. Sí, sí. Ahora que has dicho de Jesucristo Superstar, lo estoy buscando ahora mismo porque nuestro compañero David Flores y la Asociación del Corazón que él preside es de... Es que es un nombre difícil. Dawson o algo así. Uh-huh. Bueno, pues este sábado en Valdebernardo y están las entradas casi agotadas. Si alguien quiere, hay una representación de Jesucristo Superstar a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Valdebernardo. Qué guay. Entonces, ya que nuestro compañero, pues habrá que darle también un poco de bombo. Hombre, por supuesto. Al chico. Sí. Además, es a beneficio de la asociación. Uh-huh. O sea, yeah, evidentemente hay que cubrir los gastos que tiene que cubrir la compañía, sí, ¿eh? Porque una obra como esa pues es un pastizal mover todo, y el resto pues es un donativo para esta asociación que tienen, pues eso es una es DAF DAI, es una cardiopatía que está ahí y que no tiene cura, así que pues para que investiguen un poquito. Okay. A ver, pues sí, a ver si tienen suerte y nada, pues a ver si llenan. Sí, y bueno, y pues nada, y ya volvimos a México llenar, y ya pudimos dormir. Y ya cuando llegamos ya os dejaron. Sí. Ya os dejaron por fin. Ya está, cuando ya volvimos de aquí, de eso, ya pudimos dormir. La siguiente vez que fuimos, la verdad es que también. Es que son un cielo, la verdad. Edu, Dulce, todo el equipo de allí son una pasada. Y son una pasada en el sentido de que hay muchas bandas que cuando van a México sienten que hacen pocas cosas. Dulce fue la persona que nos llevaba allí el booking, todo el tema de prensa y demás. Uh-huh. No te dejaba ni una hora libre. ¿Eso cómo lo hacéis? O sea, ¿vosotros llegáis la ley de Mantua? ¿Eso lo buscáis vosotros? ¿Os lo buscan? Eso, nosotros trabajamos allí con Dulce Flores, que es la que es eso. Eso sí, se encarga de buscarlo ella. No, pero sí. Desde aquí, ¿cómo contactas tú con gente de México para hacerte una gira por México? Nosotros tuvimos la suerte de que en ese momento trabajamos con Top Artist Promotion. Y ellos ya tenía experiencia en esa gira, entonces nos proporcionó los contactos. O sea, porque eso es súper complicado para una banda normal, como nosotros, sí, que sí, no, que llena, claro, el eso, perro de la parte de atrás. Te estoy, claro, claro. Sí, sí, claro, efectivamente, que parece que es. No, yeah. No, pero me ha resultado curioso y sí, por eso te preguntaba. Mucha sí, gente que nos está escuchando, pues igual. Claro, que quiera. A ver, que no son sober. Que, claro, que vaya sober a hacer una gira en México, pues es lo más normal del mundo. Mm. Pero bueno, sois un grupo muy modesto, entonces llama la atención que hayáis hecho dos veces gira en México, no una, dos. Y además casi seguida, de un año para otro. Sí, con los discos, justo con la salida de los discos, fueron. Yo creo que dejamos dos años de diferencia. Bueno, una fue en 2017, creo, y otra en 2017 y otro sí, 2019. Y más o menos por las mismas fechas. Sí, sí, sí. Es una buena fecha, sí, octubre, siempre para hemos hacer ido en promociones octubre allí y demás. La primera vez que fuimos, justo fue lo de los terremotos y se nos cayeron un montón de fechas que teníamos. Pero, teníamos un montón de conciertos. Hicimos casi más. Pues casi, casi menos mal, ¿no? Hicimos un montón de conciertos benéficos y de. y pues para recaudar alimentos, para medicamentos, en fin. Y yo no sé si fue en esa fecha o posteriormente que hubo también otro, si hubo después otros terremotos que le pilló a Zenobia allí, pero subidos en el escenario. Sí, sí, sí. O sea, allí cuando allí cuando pega. Sí, sí, sí. Yo... Y además eso fue muy fuerte, porque nosotros cuando llegamos, uno de los conciertos que dimos, que era eso, para recopilar alimentos y demás, además nosotros llevamos desde aquí, no sé si esto se puede ir, pero llevamos medicinas. Eso no sé si se puede hacer o no se puede hacer, pero nosotros dijimos, no es muy legal. Pero dijimos, bueno, mira, pues no. Nosotros llevamos ahí ibuprofenos para todo el mundo y todo lo que pudimos, antibióticos y tal, sobre todo, claro, necesitábamos muchos río. Antibióticos y, uh-huh. y demás, porque, bueno, pues hubo zonas muy afectadas. Sí, allí, hablando con gente de allí, hay peña que tenía unas rajas en su casa, pero que la partían por la mitad. No, y por el centro, ibas por el centro y fachadas enteras, o sea, desprendidas, o sea, unas grietas en la carretera, la verdad que era impresionante de ver. Pero bueno, al final pues eso, nos cayó media gira a nivel de entrevistas, de conciertos y tal, y luego hicimos mil cosas. Pues gracias a Dulce, a Edu, a toda esta gente que ya te digo, nosotros nos iban metiendo en cualquier sitio. Tuvimos la suerte de que estábamos trabajando con Top Parties y ellos ya tienen experiencia y habían hecho cosas con Edu y con eso, y recibimos ayuda de Edu, que es el cantante de Compadres Muertos. Nos fue a recoger, se hacía fechas con nosotros, porque ellos allí sí que tienen muchísima fuerza. Nosotros solos, en una sala, por mucho que le guste a la gente, había sitios con público propio, ¿vale? Muchas salas, pero otras en las que nosotros no hubiéramos podido. Entonces, a ver, lógico. Claro, claro. Ya te digo, nosotros somos una banda que. A ver, es como pasa aquí. Si tú vas a Valencia y no vas con una banda de Valencia o una de Valencia, viene aquí. Ya te digo, pues nosotros tuvimos la suerte y ellos nos ayudaron mucho. Y son muy cracks. Y ya te digo, les echamos mucho de menos. Sí, sí, sí. Pues nada, lo que también tienen que hacer. Un disco nuevo para volver. Correcto. Porque con tres solo no se puede. De verdad. Es verdad. Ya os ha buscado tarea. Sí, sí, sí. No, y luego también está la otra opción de que ellos también tendrán que venir aquí, ¿no? Hombre, Compadres sí. Vino. Van pues, a venir, ¿no? Tienen idea de venir en octubre, pero están ahí barajando. Está un poco ahí, ahí. La historia. Yo hablé además, hace poco con él. Hay mucha gente aquí, Compadre, que conoce a Compadre. Bueno, sí. Compadre el Muerto se pega una gira aquí en España, pero que se hace mogollón en de Europa, fechas, ¿eh? Por volante, sí, sí. Por todo el país entero, vamos a ver. Uh-huh. De norte a sur. Es como más mola. Claro. Y luego también está la otra parte, ¿no? De nuevo disco, viajecito a México, vacaciones también. Sí, reservaros algún día de vacaciones. El último año que fuimos no nos dio la vida para más. Si necesitáis alguien que retransmita el concierto o algo de eso, pues, y haceros fotos, eso, pues, yo me meto en una maleta y. No, pero la última vez no hicimos vacaciones, nos tuvimos que, o sea, aunque tú vayas a hacer cositas allí. Suponen ciertos gastos fijos, sí, claro, que tiene que asumir la banda cuando hace las partes de promoción. Cuando tú vas a una televisión a tocar o que te hagan una entrevista, evidentemente tú no cobras ahí ni un duro. Uh-huh. Y entonces el primer año pudimos irnos a la playa, pero el segundo no. El segundo no nos fuimos a la playa. No cuadraban las cuentas. Bueno, a ver, es que, claro. Si es que esto es deficitario, ya lo digo yo siempre. Es complicado. Complicado. No, yo sé de algún grupo que ha salido fuera de España y se lo ha tomado como nos vamos de vacaciones y ya está. Claro, han ido a Inglaterra, sí, o sea, han ido a México, incluso también. Y ha ido en ese plan, ¿no? Hay gente que se gasta su dinero en otra cosa. Nosotros no lo gastamos en invertir en nuestra música. Uh-huh. Gente que hubiera cogido con lo que hemos ahorrado, pues se hubiera ido luego al crucero. Nosotros uh-huh. no, nosotros lo guardamos y grabamos un disco, claro, ¿sabes? O nos preparamos una gira, o contratamos uh-huh. a alguien que nos haga los medios de comunicación, en fin, ese tipo de cosas. Claro. Cada uno, pues, no, es que. Y la música engulle mucho, te da muchísimo, pero también engulle mucho. Claro, es que eso es lo que mucha gente se piensa, ¿no? También, ¿eh? Bueno, pues si total, están ahí 2 horas encima del escenario, o una hora. ¿Y lo que hay detrás? Hora y media de escenario. Detrás hay muchos meses de ensayo, de preparación. Meses de 2 días a 3 y 4 horas, 2 o 3, depende de. Y sí, luego la composición, es que no es tan fácil. Y. Ah, pero es que como eso no se ve. Ya, pero eso está ahí, o sea, no llegas y te dan con la varita mágica y te sabes las canciones y te las inventas, ¿no? No, pero claro. Lleva un trabajo. Luego también las bandas de cierta posición como la nuestra hacen la mayoría sus labores de oficina. Es decir, tú llegas del local de ensayo, has terminado de hacer tus canciones, pero luego sabes que te espera una horita de estar en tu casa y hacer oficina. Porque a lo mejor los carteles, los medios, haré que subir esta canción, haré que alimentar el Instagram, el Facebook y todo eso lleva su tiempo. Sí, efectivamente, y es mucho trabajo. Sí. Pero vamos, que ya, como decíamos, o sea, es verdad que te engulle mucho, pero también es que te da otras cosas y merece la pena. Luego te subes al escenario y se te olvida todo. Efectivamente. Lo que a lo mejor mucha gente no sabe, que a estos chicos se les ha visto en 4 y en Telecinco. Creo que seguimos saliendo por la noche. Seguís saliendo. A las 4 o 5 de la mañana. Es que no suelo ver a esa... Bueno, no suelo verla. Todavía no me he visto. Todavía no me he visto. Y mira que yo tengo un insomnio que, uf, que tira para atrás. Sí, pero sí. Todavía no me he visto. Yo lo he visto bastantes veces. Sí, yo de fiesta a casa y poner la tele y decir, anda, mira. Anda, mira, ¿quiénes son esos? ¿Y esos quiénes son? No, yo creo recordarlo una o dos veces haberlo visto. Tenemos algún comentario en YouTube de gente, pues este vídeo lo he visto yo a las 4 o 5 de la mañana. Me venía de trabajar o me iba a trabajar o estaba de fiesta. Gente con insomnio que nos descubre por eso. Sí, claro. Es verdad. Está... Hay canales que, por ejemplo, La Sexta, que están echando vídeos cuando no hay... Sí, por la noche. Por la noche casi todas tienen un ratito. Claro. Tienen un ratito o unas cuantas horas, pero claro, no hay mucha gente a esas horas. Que es cuando... Claro, evidentemente, por eso... Por eso lo ponen. Por eso lo ponen. Claro, sí, porque en el prime time no lo han puesto. No, no, eso para todo, ¿eh? Claro. No, si yo te digo, yo tengo un insomnio que tira para atrás. Yo esos conciertos y esas cositas me los he tragado todos. Yo los veo. Lo que pasa es que a mí no me he conseguido ver. A la hora en concreto. Claro, efectivamente. Sí. Eso es que no estabas a la hora adecuada. Efectivamente. O el día. Que sí, correctísimo. ¿Y sabéis qué día los ponen? ¿O es aleatorio? Aleatorios. No tenemos idea, normalmente. Sale cuando... De vez en cuando nos envían algún fotograma, alguien conocido y demás, o nos ponen algún comentario en redes, pero no sabemos cuándo eso se emite. No, me imagino que eso irá con un contrato en el cual... Claro, nosotros es que Cabértica y otro disco más que grabamos que se llamaba La Ley de Mantua en directo, básicamente, que ambos los grabamos en directo. Nosotros firmamos un contrato con, creo que es Mira Mi Música, ¿no? Mira Mi Música, sí. Y porque bueno, pues le gustó mucho algunas canciones nuestras y nos dijeron grabarnos algo un poco más extenso, que no sea un videoclip que pongan y ya está. Y entonces fue cuando hicimos estos mini conciertos, estos mini yo qué sé, EPs grabados en directo. Y dijimos, pues vamos a hacerlo. Pues vamos a hacerlo, y así que los de 4TV y Mediaset que hagan algo, ¿no? Con ellos. Ahí estamos. De momento sigue rotando por ahí. Y que siga. Claro. Oye, mientras lo sigan queriendo, les siga gustando. Hombre, el tema es que me imagino que eso no revierte mucho en vosotros. Además han cambiado la legislación ahora del tema de por la noche, de lo que se cobran derechos, lo que se cobra de... No sé si lo de la IE lo han... Es decir, la interpretación y la ejecución la han cambiado, pero eso ha cambiado, vamos. Económicamente no le reporta nada. O sea, ahora mismo yo... O sea, sí, la última... No, sí, ha habido un tiempo que sí, que nos reportaba. También es verdad que nos cogieron un tema para una serie de televisión y eso sí nos dio dinero. Eso nos permitió grabar pues un disco y medio. ¿Sabes? O sea, eso estuvo muy bien. Y a nosotros serie? Fue un respiro. No, di la serie, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba? Ella es tu padre. Ella es tu padre. Fue una serie que duró. Una temporada. Duró una temporada porque. O ni eso, yo creo. Bastante mal. No sé si llegó a. O sea, bueno, pero así la gente. Tema, pero... la gente se despertaba. Pero. ¿No? Sí, porque el título de la canción era Despiértame. Sí, Despiértame. Joder, además esa canción a mí me gustaba mucho cuando la compusimos, fue una de mis favoritas. Y estuvimos en el estudio con Rubén Cortado, ¿no? Es verdad, con el actor principal. Porque iba de que tenían un grupo y tal, y era como una canción suya. Y que bueno, es que la cantaba él, la canción la cantaba, sí, pero la cantaba él. La voz la puso él, pero no... El de la versión de la serie. La versión de la serie, cantaba él, sí. Pues es una lástima. ¿Has visto? Eso es una lástima. Las cosas como son. Oye, la voz de Ale es, además, para mí me resulta totalmente inconfundible. O sea, es como decir. Sí, tiene un tipo de voz. Escuchas un poco y. Escuchas un poco y sabes que eres tú. Como Morty, como mucha gente que tiene una voz que le escuchas y sabes que es característica de él. Claro. Iker Arranz, nuestro productor, siempre me dice, mira, o les gusta o te odian muerte, porque es eso, no es muy neutra y a veces eso puede ir a jugar a tu favor o en contra, es el tema. Sí, sí, pero bueno, tienes buena voz y es bueno también tener una voz que no sea como la de nadie más. A mí por lo menos me parece... Sí, es interesante lo único que te juegas a esa. Yo es que no sé hacerlo de otra manera, no es que lo haga forzado. Pero a todo el mundo le pasa eso, sí. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, sí, pero bueno, es verdad que si tienes personalidad, pues oye, mucho mejor. Hay cosas más neutras por ahí, pero... Sí, no, hay voces que son características, lo mismo que, no sé... A lo mejor yo con algunos, no con todos, pero escucho una guitarra o escucho un teclado determinado, con la batería me cuesta más trabajo. Pero reconozco quién está tocando en ese momento por el sonido o la manera de cómo suena ese teclado, esa guitarra o ese bajo. Sí. En el caso de eso sí que hay pocos también, de baterías menos. Pero bueno, siempre hay alguno que puedes relacionar, ¿no? De decir, estoy escuchando esto y pues esto me recuerda a esta persona, ¿no? Uh-huh. Y a determinados grupos además es una característica de que como se vaya ese instrumentista o esa voz, dice, este grupo está acabado. A veces pasa, sí. En vuestro caso vais a seguir aquí a muerte. Claro, total. Esa es la idea. No hemos quedado, ¿no? No. Pues no está. Nos quedan 10 minutitos antes de que toquéis el último tema. Y yo me gustaría que me contaseis algún otro anécdota o curiosidad que os haya pasado en alguna gira, en algún concierto o en el espectáculo Verona, porque seguro que os pasó algo allí en el Teatro San Pol. Algo curioso al tiempo de llegar o durante. Sí, yo me acuerdo. Algo pasó. Algo pasó. Sí. Me acuerdo de una muy reciente que fue en el concierto de Villaverde, que estamos ya a punto de salir a tocar y coge y hasta le da un apretón al Sergio y se mete al baño y de repente sale Alex, está el telón echado. Sale Alex y se pone a afinar. Y el técnico entiende que ya vamos a empezar y empieza a abrir el telón y este en el baño cagando y el Alex con la guitarra así y yo salí corriendo a llamar a Sergio, venga, sal corriendo. Termina ya, que tenemos que salir ya. O sea, es que hay técnicos que son muy rápidos. Y lo disimuló y se tocó una canción de Sergio solo, además una canción nueva. Sí, una inédita, que no soy tal, debemos tocar en un momento dado para presentar que íbamos a hacer cositas nuevas y demás. Y lo tuve que hacer. Modo de introducción. Exactamente. Y fue raro, pero muy, bueno, la gente lo aceptó. Pues ya, o sea, está. Pues pero es eso. Dice mucho de vosotros, que tenéis tablas, que sabéis desenvolveros, porque eso no se le ocurre a cualquiera. Efectivamente, sí. Hombre, ya, pero ¿qué hago? Entonces me cojo, me descuelgo, todo el mundo, la gente mirándome, me voy al camerino. Pues, hay gente que lo hubiese hecho. Sí, es posible. Sí, hay mucha gente que lo hubiera porque hecho. Porque no todo el mundo tiene esa agilidad mental de decir, pues venga, me voy a tocar este tema que tenemos, que no sé qué. Hay que tener mucha agilidad mental para... Está claro que se sufre. Y México ha curtido mucho, ¿eh? Que los medios en México a la hora de tocar no son los que hay aquí. No en todos sitios, hay sitios en los que hemos tocado muy a gusto, pero hay sitios en los que hemos sufrido mucho. O sea, desde no tener alfombra para la batería hasta, yo qué sé. Total, eso no es. Si eso es un adorno que no sirve para nada, una alfombra. ¿Para qué quieres una alfombra en la batería? Bueno, cuéntaselo. Ahora que hemos hablado de la alfombra, cuéntaselo a la gente que no sepa por qué. ¿Debajo de la batería o una alfombra? ¿Por qué? Pues porque la batería tiene que quedarse quieta en su sitio. Y sin moverse. Si no pones una alfombra, cuando le arreas al bombo tres veces, salta del escenario. El bombo empieza a andar solo, para adelante. Tiene patas, y esas patas, que parece que son fijas, es como las columnas de los garajes. Se mueven. Se mueven, mucho. Y yo he sufrido bastante, la verdad. En México he sufrido bastante en ese sentido. Algún par de vuelos que hicimos allí de, pues eso, la batería del local, muchas veces, que están baterías que hay por ahí, que están destrozadas, claro. Sin alfombras, sin nada, y estás tocando y tienes que estar tocando y sujetándote. No, nuestro backline. No, allí es lo que te presta, lo que puedes conseguir. No da para tanto, o sea, meter una batería en un avión es... No sé, o sea, te da para tres billetes de ida y vuelta. Correcto. Te da para ir toda la banda. Claro, pues sí, eso da tablas. Entonces, pues al final pues, te curtes, ¿sabes? Bueno, eso es como a mí en una ocasión tenía un invitado para ya 5 minutos para empezar el programa. El invitado no aparece. No, si lo tengo agendado para la semana que viene. Invéntate un programa en 5 minutos. Claro. Uf. Pues se hace. Pues se hace. Pues, a ver, pues como vosotros en México, pues se hace. ¿Qué le va a hacer? Es que la batería es el, yo creo que es el instrumento más ingrato de todos, porque tú llevabas tu bajo, tú llevabas tu guitarra. Sí, sí, no, yo voy encontrando, yo voy a lo que me encuentro, ¿sabes? Voy a lo que me encuentro y a lo que me pueda. Sí, ¿sabes? Sergio lo pasó regular. Y además, como Sergio, la batería la zurra bien, le pega bien fuerte a te, el bombo puede acabar en Villamordor de abajo. Ajá. Sí, sí, sí. Eso por lo menos. Por lo menos, sí, sí, sí, no más allá. No, no, sí, ha sido, yo he sufrido bastante. Pero bueno, son experiencias y ya está. Al final tiras con lo que hay, claro. Y lo salvas como puedes y ya está. Y aprendes más todavía. Ya aprendes a tocar y a sujetar la batería a la vez que estás tocando. Y ahora que este plato que se me va para allá. Y ahora que... Sí, sí, he llegado a echarme una cuerda al asiento y de, o sea, porque... Estas baterías que van de Aladdin por la vida. Claro. Te sales del escenario. Es que si no hay alfombra mágica, no hay. Claro, y es una de las cosas que antes se nos olvidaba siempre, muchas veces, y de aquí. O sea, tocábamos, teníamos bolo en cualquier sitio y la puta alfombra siempre se quedaba en el local. O sea, sí, no había día que no sé qué. Y a veces te pillaba cerca y dices, vale, y otras veces te tenías que apañar con lo que sea. Y desde después de México no se me olvida la alfombra, es lo primero que echamos en la prueba, en la alfombra. O sea, alfombra. Luego ya si eso echamos la guitarra. Si me puedo olvidar un plato, un timbal, no pasa nada, pero la alfombra va. O sea. Eso, el otro día estuve en un concierto en un centro cultural que el batería le pasaba eso y cogió unos tacos de madera que debía de haber por ahí y los puso delante de las patas del bombo, sí, sí. Para que no se fuese el bombo. Al final te apañas con lo que sea. Yo ya te digo, y he acabado y poniendo el ampli de guitarra en el bombo, haciendo ahí de parapeto, o sea, de coger los dos amplis y ponerlos delante porque se va para todos lados, o sea, es complicado. A ver quién la para, además. A ver quién la para a la batería, sí, sí, claro. Empieza. Vamos. Eso es, eso. Pues, chicos. Vuestras últimas impresiones, contarme algo que queráis que no hayamos contado, alguna novedad, alguna historia. Pues nada, la novedad es que es el single que vamos a tocar, que se llama Dramático. Y yo creo que es la primera vez que lo tocamos en directo. ¿No? Correctísimo. Bueno, estreno en exclusiva, Salsa Roxa. Impresionante. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Vamos a tocarlo a ver qué suena, que igual no mola, ¿eh? Igual tenemos que sacar otro. Hay que sacar otro. Bueno, sí, pero hoy, además, hoy. Vamos al acustiquito, hay que decirlo también. Que... Claro, este tema es rockero y además tiene un sonido muy gordo. Iker, nuestro productor, ha hecho un gran trabajo de sonido. Le ha metido mano, hemos trabajado duro para que saliera guay. Y nada, y hoy vamos a ofreceros una versioncita. Un aperitivo para el día 24 de junio. Ole, ole, ole. Sí. Eso, si no sale otra fecha antes, que es complicado, ¿no? Ya una fecha antes del 24 de junio es complicado que haya. Pero no imposible. Oye, está abierto la contratación. Al que nos esté escuchando, por favor. Pues ya que, ¿a dónde hay que ponerse en contacto con vosotros para...? Bueno, la verdad es que si pones la ley de Mantua en Google, te va a aparecer todo. Pero mira, tenemos la ley de Mantua.es. Eso es. Ahí tenemos el teléfono de contacto. Está nuestro mail. En Facebook somos la ley de Mantua. En Instagram somos la ley de Mantua. Y en Twitter también. En todos lados. En todas las redes sociales. En YouTube, igual, la ley de Mantua. Componer la ley de Mantua, además, es fácil. O sea, sale a la primera. Sale a la primera. Sí, es fácil. Yo lo he buscado. Sí. ¿Ha visto que bien se le ocurra? Claro. Que todo el mundo vea el videoclip de Dramático, que lo grabamos en el agua. Oh, es verdad. Un videoclip bastante curioso. ¿En el agua? Dentro de una piscina. Bueno, no digo más, que lo vean. Y la batería también dentro de la batería. Vestida. Todo, y la guitarra, lo metimos todo. Sí, sí, todo. Montamos un Cristo importante, ¿eh? Estamos bastante locos. Sí. El caso es que eso me suena que alguien me contó algo. Algún pajarito. Sí, ahí está en YouTube, para que le den al like. Clic a la campanita, a lo que dicen los youtubers, ¿no? Entonces suscríbete, campanita, dale like. Y nada, sobre todo que nos escriban, tanto si les ha gustado como si no, que escriban para decirnos, oye, esto es la hostia o esto es una puta mierda, que estamos ahí para contestar a la gente y demás. Y que se animen a comprar las entraditas del perro para el día 24, que van a volar. Que se den prisa porque bueno, hay mucho hueco. La sala es pequeñita. La sala es muy pequeñita, sí. Por eso lo digo, que... No sé, van a tener que hacer el techo más alto. Bueno, van a poner gradas ese día. Lo tienen difícil. Lo tienen sí, está difícil. Complicado. Sí. Pues muchas gracias por haber venido, chicos, por ofrecernos esta. Gracias a ti. Este conciertito así, para aperitivo de, claro, de la gente. Y que nada, que cuando tengáis disco, aquí os quiero. Hombre, eso ya lo sabéis. Sí, siempre pasamos por aquí. O el próximo single, porque han dicho que van a. Ah, bueno, claro. Que van a presentar por single, para que dure más. No, no, pero yo es que les pincho el disco así y lo sacan antes. Oye, hay que incitar un poquito. Hay que incitar un poquito. Es que así no lo dan antes todo, que mola más. Pero bueno, poquito a poco. Tampoco hay que agobiarse. No presiones. Pues muchas gracias, lo dicho. Un placer. Despediros antes de iros a vuestro sitio y yo despido el programa y ya despedimos la última. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por habernos invitado. Y nada, esperamos que os guste Dramático y que veáis el vídeo. Y la ley de Mantua, pues aquí está, pues para vosotros. Para cuando queráis. Para siempre. Para siempre. Nacho. Pues si es que ya lo he dicho todo vale, ya no tenía nada preparado yo. Bueno, pues ya hace tiempo que lo sabías, ¿eh? Que muchísimas gracias por habernos invitado aquí. Lo hemos pasado muy bien, ha sido muy agradable. Aquí en un ambiente distendido. Y lo mejor. Y la verdad es que ha molado la experiencia esta de poder tocar a la vez que te van entrevistando, porque no es algo que hayamos hecho nunca. Una novedad. Tal como esto, ¿no? Novedad. Una novedad, sí. Nada, ha sido todo un placer, la verdad, como siempre que hemos venido a esta casa. Es un placer estar por aquí. Es un gustazo poder tocar la batería en una entrevista, como he dicho antes. Y que no se mueva, que tiene alfombra, está tiene alfombra. Y está todo atadito, está todo perfecto por aquí. Y todavía microfoneada y todo. ¿También? Y eso está todo genial aquí. Y nada, pues eso, la gente que nos busque, que nos siga, que estamos aquí para ellos y... Y ya está, y la ley de Mantua para todos vosotros. Vamos a ver qué pasa con Dramático. Pues muchas gracias, chicos. Y mamen, la semana que viene más. Y mejor. No sé, va a estar complicado, yo ¿eh? Yo creo que voy a ir a verlos. ¿Tú crees que vas a ir a verlos? Sí. Yo es que no lo sé, porque falta muchos meses para eso todavía. Yo me lo he apuntado. Pero para que no se me olvide. Sí, ya sabes tú que yo a más de una semana hacer planes no. No puede ser. Qué malo. Pues gracias a todos los oyentes. Pepi, en un ratito me pondré en contacto contigo para esa entrada a hora límite. La otra no ha contestado a nadie de momento, la dejamos ahí, en suspenso. Si no la sorteamos. La sorteamos entre en la radio, en algún otro programa, ya veremos a ver qué hacemos con ella. Pero vosotros contestaron que no lo sepáis, que alguno se la llevará. Yo solo puedo decir que de 100 en 100 van los pueblos. Si contestáis y no lo sabéis, pues se sortea. Pues no pasa nada, pero si contestáis y lo sabéis, os lleváis una entradita. Pero si solo se lo preguntas a San Google y seguro que lo sabe. Hombre, claro que lo sabe. Además, Revi Radio estuvo ahí. Pues lo he dicho, la semana que viene más. Conchi, prepárate, la semana que viene nos tienes que contar unos cuantos conciertos también. Conchi a la crónica. Y nada, desde Revi Radio... Aquí deseando escuchar a la ley de Mantua y la semana que viene más. ¡Nos vemos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!